la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires, como en algún otro lugar del universo, pero también en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Potrerillos, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado. Pero será la tarde, señor Hernán Yunes, en Paraná, en Jujuy, y el crepúsculo en Esquel y en Formosa. En cambio, la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. ¿Por qué es esto? Simplemente porque de todos esos puntos, de cada uno de ellos, y en esos precisos tiempos terrestres, horarios terrestres, se emite nuestro mensaje con destino el cosmos. Allí, la última frontera donde quizás exista otra comunidad como la nuestra, que también esté de noche o de tarde o en el crepúsculo seguramente, a lo mejor observando dos soles poniéndose en el atardecer y recibiendo este mensaje, tratando de decodificarlo y de probar de esa forma, si es que nos contestan, que no somos los únicos en la inmensidad. De acuerdo con la teoría de la relatividad, si la luz no es lo suficientemente rápida como para llegar de una región a otra, ninguna otra información puede hacerlo. Así, no habría ninguna forma en la que diferentes regiones del universo primitivo pudiesen haber llegado a tener la misma temperatura, salvo que por alguna razón inexplicada hubieran comenzado ya a la misma temperatura. Hay quienes piensan que ciertas razones inexplicadas obedecen a designios de entes o seres nobles tecnificados, o tal vez no tan nobles, que bien podrían ser considerados como bastardos de la máquina. Of death or life. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. En varios lugares en Internet se escucha Big Bang a través de Internet, ¿no? En Delta 80, por ejemplo, señor Hernán, el Rockernauta Radio, Radio Colaborativa, Radio Touch de Villa Urquiza, que nos transmite casi todos los días, ¿eh? En diferido, por supuesto, pero muy interesante. Un gran abrazo y saludo a Nahuel Montaño, que hace mucho por eso desde allí, ¿eh? Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, frecuencia cero. Cero con Z como casa, señor Hernán. Casa y pesca, desde lo que vive usted. ¿Por qué comenzó el universo con una velocidad de expansión tan próxima a la velocidad crítica que separa los modelos que colapsan de nuevo de aquellos que se expansionan indefinidamente? ¿Por qué incluso ahora, 10.000 millones de años después, está todavía expandiéndose aproximadamente a la velocidad crítica? Si la velocidad de expansión de un segundo después de ocurrido el Big Bang hubiese sido menor, el universo habría colapsado de nuevo antes de haber alcanzado su tamaño actual, como si el colapso fuera una pieza para la casa. Zölden izzó fényt, a szemem bírta legtovább. Levegőt venni már nem tudtam régen, Astana dünden yomdan. Hasta donde puedes pensar sin cansar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Mirando al infinito, señor Hernán, mirando al infinito en internet, en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar de mi amigo Marcelo Cébola, de Gigantes Bajo el Sol, y que trabaja mucho con la Lata Proc, el Día del Rock Progresivo. Muy interesante el trabajo que realiza Marcelito. Allí en ese portal, junto con Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles de Quique Quagliano, El Retorno del Gigante, Gustavo Lazzini, que han cumplido no sé cuántos años de Misión al Aire, una fiesta extraordinaria. Lamentablemente no pudimos asistir, pero nuestro corazón progresivo estuvo allí, por supuesto. Progresiva 70, de mi amigo Gustavo García, La Corte del Rey Carmesí, y un montón de programas progresivos y radios como Mexical y Proc, Out of Moon, están allí, y nosotros, por supuesto, representando a Frecuencia Cero con Big Bang, ¿eh? Un portal extraordinario donde está lo mejor de la música de rock progresivo y sinfónico, ¿sí? Cosa que no está presente en otros lugares del dial comúnmente. No vamos a hacer distinciones, ¿no es cierto? A pesar de que el universo sea uniforme y homogéneo, contiene irregularidades locales, tales como estrellas y galaxias. Se piensa que éstas se han desarrollado a partir de pequeñas diferencias de una región a otra en la densidad del universo primitivo. La pregunta que surge entonces es, ¿cuál fue el origen de estas fluctuaciones de densidad que provocaron la existencia, por ejemplo, de una noche estrellada? Starry night, an incredible sight, like diamonds all. Small when thinking light years across. Feel kind of sad when thinking will we be lost. There must be more to this than meets the eye. The eternal riddle of the sky. Yeah. proceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. La teoría de la relatividad general por sí misma no puede explicar las características de la expansión y la no existencia de los colapsos, y por ende dar respuesta a las preguntas que surgen a partir de eso. Ello se debe a su predicción de que el universo comenzó con una densidad infinita en la singularidad del Big Bang, un postulado igual de contundente como el arco de la curva. The stars. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Señales de radio llevan nuestro mensaje desde 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Caleuche en Esquel, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, Córdoba y 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy. En la singularidad, la relatividad general y todas las demás leyes físicas fallarían. No es posible predecir qué saldría de una singularidad. Esto significa que se podrían excluir de la teoría del Big Bang todos los sucesos anteriores a él, ya que no pueden tener ningún efecto sobre lo que nosotros observamos. El espacio-tiempo tendría una frontera, un comienzo en el Big Bang. Algunos simplemente dicen la creación, como instaurar la iglesia de tu corazón. Upon the only thing matters today. Truth that shines in your heart. Ring out the wonder of the moment. Spirit of the ages. All of your colorful dreams. So that materialize. And one by one. We do believe it's right. Stars will be our blanket, and the moon's a blinding light. Gracefully, I watch them coming down like waterfalls. All ancient souls, universal wisdom, come through open doors. Believe in a shirt to your heart. Bring out the materialize. No espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Y nuestro mensaje también se escucha a través de 94.1 Radio Touch en Villa Ballester, 94.3 Radio Cultura en Santa Fe, 97.9 FM La Leñera en Potrerillos, 98.1 FM La Nueva en Formosa, 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, 99.9 Focus FM en Epuyén, 100.9 FM La Milagrosa en Mataderos, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. La ciencia parece haber descubierto un conjunto de leyes que, dentro de los límites establecidos por el principio de incertidumbre, nos dicen cómo evolucionará el universo en el tiempo si conocemos su estado en un momento cualquiera. Estas leyes pueden haber sido dictadas originariamente por Dios, pero parece, según lo dijo oportunamente Stephen Hawking, que Dios ha dejado evolucionar al universo desde entonces de acuerdo con ellas y que Él ya no interviene, como si ya no se tratara de una fruta verde. Sotto il letto il diavolo cantava già vittoria, e nel buio la paura prima di dormire, per il primo giuramento che ho strappato al sole. A primavera il sasso nello stagno che rimbalzava così forte in noi, nel rotolarci sotto il fieno, soffriva il cuore frutto ancora acerbo. Via di corsa all'osteria per ripetere a mio padre la minestra è fredda, nel silenzio verso casa la sua mano triste, e le ragazze che ridevano dietro le spalle dei segreti ardori, io mi sognavo di fermarle, ma la mia voce si perdeva al vento. Dietro il sole grande e bianco, quanto amore, quanto amore mi scoppiava dentro. Ricordo ancora quello strano giorno, dissi sincero, non lo voglio fare, pregavo di restare per un minuto solo, infinito. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Hacia nuevos universos viaja nuestro mensaje a través de el Sistema Integrado de Radios dependiente de la Secretaría, no te equivoques Leo, Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de sus señales 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. ¿Cómo eligió Dios el estado o la configuración inicial del universo? ¿Cuáles fueron las condiciones de contorno en el principio del tiempo? Una posible respuesta, siempre según Stephen Hawking, lo dijo alguna vez, consiste en decir que Dios eligió la configuración inicial del universo por razones que nosotros no podemos esperar comprender. Al menos no tan simplemente como saltar un charco. único suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Si Dios eligió determinada configuración inicial del universo, quizá tal hecho habría estado dentro de las posibilidades de un ser omnipresente. Pero si lo hizo de una forma incomprensible para nosotros, ¿por qué razón lo dejó evolucionar de acuerdo a leyes que nosotros sí podemos comprender? Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a nuestro amigo Quique Cualiano de Gigantes Gentiles, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. Un gran saludo a Marcela Escorca de Prensa de Icarus, ¿sí? A Guata también, ¿no? Por supuesto. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en dos personajes astronautas, ¿no es cierto? Que están en la Estación Espacial Internacional, esa que orbita la Tierra. Allí están ellos, ¿eh? Me refiero a Leo Montenegro y Edgardo Cielo, ¿sí? Leo Montenegro siempre está en la Luna, pero ahora está en la estación. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes. Ese es un nombre que, no sé, a veces parecería que uno vive en un universo paralelo. Termina no sabiendo cuál es el nombre real de las personas. Pero bueno, digamos, Hernán Yunes. Dirección General Hernán Daisich. Colaboran aquí en el piso inestimablemente, ¿eh? Una persona que, yo no sé, la radio no funcionaría sin él. Me refiero a Luca Darwich, ¿eh? Catering, café, servicio total. Realmente, lo contrario tengo que decir de Javier Darwich. Un desastre, pero bueno. Una realización BI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigban@frecuenciacero.com.ar o simplemente visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard y Tumblr. Un gran agradecimiento a Vale Inés, ingeniero, que sin ella hoy no hubiéramos salido al aire. Será hasta la semana que viene. Chao.